y ve con él. Yo te llevo, dice mi amigo, a un lugar, a un reino conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy.